entonces hay miles de millones que están avanzando innecesariamente hacia el infierno. Piensa en esto. Si realmente cree que cualquiera que está predestinado para ir al cielo irá al cielo finalmente, ¿sacrificaría usted su vida para tratar de ganar almas para Cristo? Para comprender mejor la salvación selectiva, he dividido esta parte del estudio en cuatro secciones. Estas divisiones permiten que nos enfoquemos en esas áreas que suscitan más preguntas y son: primero, ¿qué es la salvación selectiva? Segundo, ¿qué dice la Biblia sobre esta salvación? Tercero, ¿cuáles son los problemas con la salvación selectiva? Y cuarto, ¿cuál es el talón de Aquiles de esta salvación selectiva? La salvación selectiva o predestinación es algo que debemos conocer. La salvación selectiva o predestinación anula la gracia, porque esta enseñanza sostiene que la salvación del hombre o su perdición no depende de él, del mismo, del pecador, en ninguna medida, sino enteramente de Dios. Dicho en otras palabras, si usted fue predestinado para el infierno, aunque de todo corazón desee evitarlo, Dios ya determinó que iría a este lugar y no hay nada que pueda hacer para evitarlo. Por otra parte, si realmente quiere ir al infierno, pero ha sido predestinado para ir al cielo, irá al cielo y no importa cuánto grite y llore porque desee ir al infierno. Sé que esto resultará chocante para muchos, pero si los predicadores que todavía mantenemos la línea bíblica fundamental y separatista no hablamos sobre estos temas, esta corriente terminará por tener un impacto increíble en muchísima gente cristiana, ya que, en cierto modo, es cómoda. De acuerdo con esta doctrina, usted como cristiano no tiene responsabilidad alguna por la perdición de los pecadores, ya que si fueron predestinados, se salvarán, con o sin su intervención, o se perderán, así les hable usted o no. No se trata de un error menor o insignificante, sino que esta enseñanza elimina de cuajo la gracia divina, la saca y la tira a un lado. La gracia salvadora se basa no solamente en la salvación sin obras, sino que también es una salvación para todos. Dios no amó a un segmento de la sociedad, un segmento determinado de la raza humana. En este caso, ellos serían los predestinados para la salvación, sus amados, sino que Él amó a todos. La bendición que recibiera Abraham fue que a través de su descendencia, dice la Biblia, serían benditas todas las naciones de la tierra. Esto en Génesis 12, versículo 3. Esto es claro. Sabemos que esa bendición que llegaría a todas las familias de la tierra es la salvación del hombre por medio de la fe, la misma fe de Abraham. Dice en Génesis 28, 14, la segunda parte, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Sin lugar a duda, estamos ante un problema teológico extremadamente serio, delicado. Siempre han existido conflictos y problemas de todo tipo en la interpretación de las Escrituras, pero no hay algo en este caso en particular que difiere de otros errores. Se trata de una falsedad tan bien camuflada que pocos detectan su verdadero peligro, pensando que es solo un punto de vista sobre un asunto sin importancia. No obstante, la importancia de lo que usted crea en cuanto a la predestinación es tal que de ello depende de si cree o no en la gracia. O usted es predestinista o cree en la gracia divina. Esto también hace de usted o un predicador de la palabra de Dios o un predicador de ese otro evangelio mencionado por Pablo a los Gálatas 1:8. El apóstol también dice que quien predica este otro evangelio sea anatema, es decir, maldito. Y otra escritura aclara que ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada. Indefectiblemente ha de ser muerta. Levítico 27:29. Esto nos coloca ante un problema muy serio. Conforme estudiamos la doctrina de la salvación selectiva, encontraremos que sus implicaciones contradicen un buen número de otras doctrinas. Espero que esto le ayude a considerar cosas que tal vez pasó por alto en el pasado, pero no más. A continuación, enumeraré algunas de las, contradicciones que encontré con respecto a la salvación selectiva. Primero, es inconsistente con la Biblia. Hay cientos de versículos que aseguran que la salvación es para todos. Por ejemplo, 1 Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La Biblia también afirma que Dios no desea que nadie perezca. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. La palabra de Dios declara que las personas van al infierno en contra de la voluntad de Dios. Por ejemplo, leemos, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. 1 Corintios 15:34. Oseas declara, por inspiración divina, que las personas están pereciendo porque nadie les ha llevado el mensaje. Dicen, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6, la primera parte. Por su parte, los predestinistas o quienes enseñan la salvación selectiva dicen, bueno, que Dios odia a todos los que no son elegidos. No obstante, leemos en la Biblia que a pesar de que el joven gobernante rico le volvió la espalda al Señor porque no quiso desprenderse de sus riquezas, entonces Jesús mirándole le amó. Marcos 10:21, la primera parte. Los predestinistas afirman que antes de que Dios creara el universo, había determinado que ciertas personas irían al cielo y otras irían al infierno, pero la Biblia declara otra cosa. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41. En otras palabras, Dios creó el infierno para el diablo y los ángeles caídos, no para nosotros los seres humanos. El corazón de esta doctrina es la soberanía de Dios y su control completo y absoluto sobre todas las cosas. Es decir, que es Él quien determina todas las cosas que ocurren. Aseguran que Dios no sería Dios si el hombre tuviera la oportunidad de escoger su propio destino. Sin embargo, hay tres problemas principales con este punto de vista. Primero, hay cientos de versículos en la Biblia que muestran claramente que en ocasiones Dios cambió, por decirlo así, de idea, o alteró sus planes debido a nuestras acciones o a la falta de ellas. Segundo, hay muchas cosas malas y pecaminosas que están ocurriendo en el mundo. Realmente,